Los niños en Siritinga. Siritinga es un planeta pequeño y su equilibrio es frágil. Nosotros, monjes, no somos víborgs. Por eso solo los mejores cachorros tendrán un sitio aquí. Solo los más aptos serán llamados a Sauco Gris y vestirán las alas de pluma de cigüeña. Así aprenderán las tres llaves de Siritinga: la llave de las corrientes, la llave de las piedras y la de los seres. Aquellos que no sean llamados a Sauco Gris serán devueltos al Tobar Sagrado, como siempre se ha hecho. ¿Tu hijo sabe nadar? Altyazı M.K.